Martes 12 de mayo. Repetición, formas de escritura y significado. En el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. A diferencia de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, y también Isaías 6, del 1 al 3. ¿Qué palabras se repiten en estos pasajes? ¿Cómo se realzan las palabras repetidas con diferentes conceptos que se presentan a través de la repetición? Génesis 1, 26 y 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En Isaías 6, del 1 al 3, dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Una de las formas en que el escritor hebreo podía enfatizar determinado atributo de Dios era repitiéndolo 3 veces. A medida que el relato de la creación llega al clímax de la obra creadora de Dios, el texto enfatiza la importancia única de la humanidad creada. El término bara, o crear, siempre tiene solo a Dios como sujeto. Es decir, solo Dios tiene el poder de crear sin depender de la materia preexistente. Este texto describe la creación del hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Observa la repetición triple de la palabra crear. Por lo tanto, Moisés enfatizó que Dios creó a la humanidad y también que la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. En la visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten las palabras «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos», Isaías 6:3. El énfasis está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. También vemos esta santidad a través de las palabras de Isaías mientras se halla en presencia del Todopoderoso. «¡Ay de mí que soy muerto!», Isaías 6:5. Incluso un profeta como Isaías, confrontando con la santidad y el carácter de Dios, tembló ante su propia indignidad. Por lo tanto, incluso aquí, mucho antes de la exposición de Pablo sobre el pecado humano y la necesidad de un Salvador, Romanos 1 al 3, podemos ver que la Biblia expresa la naturaleza caída de la humanidad incluso en una persona buena, entre comillas, como Isaías. En Daniel 3 tenemos una repetición, con variaciones, de la frase «la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado». Daniel 3, 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15 y 18. Esta frase o sus variantes se repite 10 veces en el capítulo para contrastar el proceder de Nabucodonosor en desafío a la imagen que Dios le reveló a través de Daniel, Daniel 2, 31 al 45. El énfasis aquí está en el intento de la humanidad de convertirse en Dios para que la adoren, en contraste con el único Dios verdadero, el único Dios digno de adoración.